Saludos desde Colán Entre Ríos a la audiencia de Farco. A 8 años del femicidio de Micaela García, se lanza una capacitación en la ley que lleva su nombre. El 1 de abril se cumplieron 8 años del femicidio de la joven de 21 años que fue secuestrada, violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Por lo mismo fue condenado a cadena perpetua Sebastián Warner y está pendiente el juicio de Néstor Pavón. En el marco del mes aniversario de su femicidio, la Fundación Micaela García afirma: "Seguimos construyendo la sociedad que soñó y honrando su memoria". Este curso breve de la Ley Micaela será una capacitación en contenidos fundamentales de la perspectiva de género para la prevención y erradicación de discriminación y violencia. La capacitación será dictada por la Fundación Micaela García La Negra y tendrá 4 encuentros sincrónicos por Zoom los lunes de abril de 19 a 21:30 horas. Contará con un material accesible y útil y está destinado a personas mayores de 18 años que quieran o necesiten capacitación en perspectiva de género para su desarrollo personal, institucional, educativo, profesional o laboral. El costo es de 12.000 pesos. Podrás encontrar el formulario de inscripción en las redes de la Fundación Micaela García. Le pedimos a la abogada Carolina Charles Mencheón que nos haga una referencia en relación a la necesidad de este tipo de capacitaciones en la Ley Micaela. La escuchamos. Las violencias extremas por motivos de género, como los femicidios, son las máximas expresiones de situaciones que responden a un sistema patriarcal, cultural, social, ambiental, político y económico, basado en desigualdades estructurales y relaciones jerárquicas de poder entre los géneros. Estos hechos no son aislados, sino que son el producto de una cadena de hechos, algunos invisibilizados, otros que fuimos naturalizando y otros legitimados en las cotidianeidades. Por ello, la importancia fundamental de las capacitaciones en la Ley Micaela, para comprometernos, problematizar y reflexionar sobre las conductas y prácticas cotidianas que generan esas asimetrías, desigualdades estructurales y actos discriminatorios. La Ley 27.499, denominada Micaela, se promulgó el 10 de enero de 2019. Lleva el nombre de Micaela García porque se enfoca en la falta de perspectiva de género de las áreas del Estado que deben ser las que protegen. Sebastián Warner, su femicida, estaba en libertad condicional tras una condena de abuso sexual, lo que deja de manifiesto fallas graves en la perspectiva de evaluación de la justicia en esta situación. Reportó para Farco Adriana De Fassi, de Radio Comunitaria Zapucay, Colón, Entre Ríos.